labios sabor a miel. Son bonitos tus ojitos, tus labios sabor a miel. Yo quiero que me quieras, no te quiero yo. Tu amor me desespera, si para mí nació. Tu amor me desespera, si para mí nació. Ay, hombre, si para mí nació, mi vida, si para mí nació. Ahí te beso, Enrique Mendoza Gámez. Me quieras, te quiero yo. Tu amor me desespera.